camino. Quédate al menos esta noche, te lo pido. Atrasa un poco mi tristeza y soledad. Cariño, vete despacio cuando ya esté dormido. No te despidas, por favor, te lo suplico. No me despiertes de mi amarga realidad. Cariño, no te marches ahora, no me dejes llorando. Cariño, dame solo esta noche de calor en tus brazos. Y cuando abra los ojos y ya no estés a mi lado, pensaré que es un sueño y que nunca te había amado. Un poco mi tristeza y soledad. Cariño, vete despacio cuando ya esté dormido. No te despidas, por favor, te lo suplico. No me despiertes a mi amarga realidad. Cariño, no te marches ahora, no me dejes llorando. Cariño, dame solo esta noche de calor en tus brazos. Y cuando abra los ojos y ya no estés a mi lado, pensaré que es un sueño y que nunca te había amado. Y que nunca te había amado. Y que nunca te había amado.